me la paso amándote, que por la noche yo te extraño. Y de día me la paso amándote, mujer. Una noche más sin tu amor, una noche más sin tu amor. Mi cama estará vacía, no sé nada de tu vida, ¿dónde andarás? Una noche más sin tu amor, una noche más sin tu amor. Mi cama estará vacía, no sé nada de tu vida, ¿dónde andarás? Tu vida.